buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos la número 1637. Como siempre, te traemos un programa cargadito hasta arriba de estrenos discográficos, de novedades, de nuevos lanzamientos que ven la luz y que van a formar un poco el grueso del programa. Habrá tiempo para todo, también para recordar grandes éxitos, grandes canciones y para nuestras secciones habituales. Como siempre, los saludos de Julián Martínez. Encantado de estar aquí una semana más contigo. Hoy, para el arranque de esta edición 1637 del Con Fuerza Heavy, hemos seleccionado la nueva canción de los Mob Rules. Es un nuevo tema, una nueva publicación que acaba de ver la luz. Future Lom, desde el Rise of the Ruler, el nuevo disco de los Mob Rules. El 22 de agosto verá la luz. Mob Rules, qué buen arranque, sí señor, con el nuevo tema. Ya sabes, 22 de agosto será el momento del lanzamiento de ese nuevo disco de los Mob Rules. Nosotros hoy arrancábamos con lo que estos días, hace un día o dos, se ha convertido en el nuevo single, en el nuevo sencillo, el miércoles pasado, concretamente. Se convirtió en el nuevo anticipo de ese nuevo disco de Mob Rules. Bueno, así hemos empezado. Este ha sido el primero, pero tenemos muchos, muchos más para ofrecerte en el día de hoy. ¿Cómo esto que ya suena? Se llaman Leverage y están presentando también un nuevo tema, Tales of the Night. Trip on it. Tales of the Night. Unos cuentecitos ahí, sí señor. Más, venga. Inside tiene nueva canción con un título muy español. Dolores. Inside, Dolores, así se llama ese nuevo tema que acaban de publicar. Vacío también tiene nuevo single. Acaban de lanzar una canción titulada Fuego, que es la que precisamente va a sonar esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. La banda murciana Vacío estrenó en todas las plataformas digitales allá por el mes de febrero, creo recordar, su anterior single, Mi Interior. Luego publicaron videoclip también de ese mismo tema. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo suficiente como para que por fin tengan nuevo tema, una canción que se llama Fuego. Vacío, que se formó en el año 2003, de la mano del cantante, guitarrista y compositor Carlos García, y que ya tiene 5 discos, un montón de videoclips, y que ahora lanzan, como te digo, este nuevo single, Fuego. 22 años ya de vacío, madre mía. Cómo pasa el tiempo, casi sin darnos ni cuenta. Bueno, pues ahí están. Vacío. con su nueva canción, Fuego, desde Murcia. ¡Qué temazo! Sí, señor. Ahí estaba la música de los murcianos. ¡Vacío! ¡Más! Seguimos. Es la edición 1637 de Con Fuerza Heavy. Lo próximo que va a sonar es esto que arranca así. Te comento. La banda malagueña de Sky Creepers regresa con fuerza a la escena musical y lo hace con el lanzamiento de su segundo álbum. Beyond the Void es el título de ese nuevo disco que ve la luz mañana viernes 16 de mayo. Nosotros estamos emitiendo en directo en la noche del 15 de mayo. Tú quizá estés escuchando el programa otro día de la semana en las distintas reposiciones. Si es así, pues para ti ya se habrá publicado. Sale el 16 de mayo ese segundo disco de los malagueños de Sky Creepers. Y este es uno de los temas de ese nuevo álbum. Hay videoclips, para el tema que se llama Ars Moriendi, y que anticipa ese nuevo disco que ve la luz mañana, de los malacitanos de Skycreepers, con Luna Vieja en esta canción que acabamos de escuchar. Bueno, pues más, venga, vamos a seguir, y lo hacemos acercándonos hasta el disco de Coto Privado. Disculpe, señoría, así se llama esta canción, de un álbum fantástico que se llama Escrito en el Lavabo. Preste atención, señoría. Disculpe, señoría, ahí estaban Coto Privado. Bueno, pues ahí estaban los Coto Privado. Vamos a continuar con más cositas. Tenemos un montón, de estrenos en el día de hoy. Y mira, precisamente, entre las muchas cositas que queremos estrenar en el día de hoy, se encuentra lo nuevo de una banda llamada Wild Heart, que se estrenan como banda con su primer single, Chase of Love, dejando atrás su etapa como Invaders, la banda de hard rock madrileño que ha pasado muchas veces por aquí por el Confuerza Heavy, ha llegado con un nuevo trabajo bajo el brazo y lo hace de la mano del sello Maldito Record, con el subsello Maldito Digital. Un disco que ha sido producido, mezclado y masterizado por Manuel Ramil y que, bueno, pues nos ha presentado de esta manera, con un primer sencillo. Chase of Love, la música de Wild Heart. Trying to hide it. Pues encantados de que estén de vuelta y que lo hayan hecho con este primer sencillo para este nuevo proyecto llamado Wild Heart. Parasomnia es el último disco de Dream Theater, el álbum que se publicaba en este mismo año 2025. Ha venido pues, con 8 temas, que es una auténtica maravilla, con canciones como este Mesía de la Medianoche, que recoge Parasomnia, el último disco de los Dream Theater. That was a visitation to this real place, the land of the dead. Midnight Messiah, la música de los Dream Theater. Bueno, más cositas, venga. Disneyder and the Old Gun publican, vuelven a la carga, publican tan solo un mes después de que se lanzara It Takes Two Tango, una nueva canción que se incluirá en un álbum titulado Babylon y que en principio está previsto que vea la luz en octubre de este 2025. Bueno, pero como te digo, sí que avanzan otro adelanto de ese disco. Este que suena, Time to Listen, la música de Disneyder and the Old Gun. Disneyder and the Old Gun. Ahí estaba sonando, sí señor. El nuevo lanzamiento que acaban de publicar, Time to Listen, para ese disco que verá la luz en el próximo mes de octubre de este año, 2025. Bueno, ¿sabes quiénes están también de vuelta? Los Stripper. Y además, ya sabes que van a ser protagonistas en festivales de este año como el Rock Imperium y que además, como te digo, vienen presentando nuevas canciones como es el caso de este nuevo tema que ya están estrenando. Unforgivable, lo nuevo de Stripper. Stripper. Stripper, con nuevo tema. Ahí estaban sonando en el Con Fuerza Heavy. Te vamos a presentar La montaña rusa de la ropa sucia, el nuevo tema que ha publicado Vuelo 505, la versión en directo de la canción que se grabó en la sala de Hangar de Logroño en la noche de la presentación de Nada es tan urgente, el tercer disco del grupo que incluyó esta canción. La nueva versión de La montaña rusa de la ropa sucia ya está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip también lo puedes ver en YouTube, ahí lo tienes para poder disfrutarlo. Nosotros les escuchamos aquí con esta canción. En directo, Vuelo 505, La montaña rusa de la ropa sucia. Al espejo y dime si ves lo que espero. Pues eso que escuchabas era la música de Vuelo 505 con esa canción grabada en directo, La montaña rusa de la ropa sucia. Ahí lo estábamos estrenando en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues compartiendo sello en el Dromedario Records están también Bulo, que están presentando su nuevo tema, La piel del aire. Es el nuevo single de Bulo, por cierto, también con videoclip y adelanto del que será el primer disco de la banda. Vamos a escucharlo. Es, como te digo, La piel del aire y es lo nuevo que publican Bulo. I'm aprender a caminar arrastrando mi cuerpo por la gravedad de unos hechos que no conocen apenas mi peso. El loco puedo ser yo, pero también lo eres tú. ¿Cómo me cuesta entender qué coño hago aquí? Mis ojos vieron la luz. Cruzo mis dedos y pierdo la suerte que tengo en manos del azar. Y en una suerte del hecho me entrego, preso de mi peso y su gravedad. Hoy todos mis enemigos preguntan por mí. Porque a mi mente demente le dio por mentir. Mis ojos vieron la luz y tú no estabas aquí. ¿Dónde habita la razón? He perdido la cordura, fui testigo de mi estupidez. Como un loco te busqué, desgarré la piel del aire. ¿Dónde espero? Esperaré. Soñar con los ojos abiertos, de par en par los abriremos al mar. Y a la deriva en el vaivén de los años, que no son pocos los que están por llegar. Quiero alcanzar a un cometa y su rastro, aunque cometa una barbaridad. Hay voces en mi cabeza que quieren salir. El mundo se hace pequeño y no depende de mí. Mis ojos vieron la luz y tú no estabas aquí. ¿Dónde habita la razón? He perdido la cordura, fui testigo de mi estupidez. Como un loco te busqué, desgarré la piel del aire. ¿Dónde espero? Esperaré. Recuérdalo, se llama La piel del aire y es la música de Bulo. Nuevo temita, ahí estaba sonando. Bueno, pues dejamos ahí a los Bulo para continuar con otra cosita que tenemos aquí preparada para ti. Esto. Ojo a la fecha, 20 de junio. 20 de junio, en La Boca del Lobo, en Murcia, estarán actuando Delirio y estarán presentando el nuevo disco de la banda que va a recoger primeras canciones del grupo, pero remezcladas, remasterizadas, y otros nuevos temitas también que están presentando. Esta es una de esas nuevas canciones que hoy quiero que conozcas y que suena de maravilla. Bueno, ya no sé la de veces que la he escuchado hoy. Me tiene enamorado esta canción. Así es como suena esto que se llama Cuando menos lo esperaba. La música de Delirio. No lo olvides, ¿eh? Delirio. Ahí están presentando el nuevo disco que va a salir en breve y ese concierto que ya te recomendamos. Si eres de Murcia o de alguna población cercana como Alicante o Albacete, pues recuerda que vas a tener la posibilidad de disfrutar del estreno de una banda que va a empezar a crecer como la espuma, ¿eh? Delirio, ahí están presentando ese nuevo temita en primicia, aquí en el Con Fuerza Heavy, lo estrenábamos hoy, un placer. Bueno, pues de los Delirio pasamos a otra banda, murciana también, hoy tenemos una buena representación murciana, la banda de New Metal Lude arranca una nueva etapa con Dentro del Ruido, un single potente, directo, que marca una evolución en su propuesta sonora, con ese estilo inconfundible que tiene la banda. Dan un paso al frente cargados de fuerza, actitud, de emoción. Mejor compruébalo por ti mismo, por ti misma. Esto es Dentro del Ruido y es lo nuevo de Lude. entrenando la constancia. Tengo facilidad para aguantar en mi desgracia. Cualidad de doble cara, una es sacrificio, la otra es su carga. Me dejé llevar, pero apreté los dientes. Muchos sacrificios solo para que lo intente. Ando por aquí haciendo lo de siempre. Mismo parque, misma calle, mente diferente. Y dice que sabe de más que tú, de cualquier tema que puedas mencionar. Y claro que no vivió ni sufrió todo lo que me hizo ser. Nada más que perder, nada más que solo buscaba. Buscaba una razón para encontrar todo lo perdido. Las noches más oscuras, pensamiento, ansiedad, qué maldita tortura. El abismo de mis dudas, encontré guardadas heridas profundas. Pégate como aquel que no fui, es pensar que fallé y nunca fue. Lo que soy una vez lo perdí. Supe ver esa puerta a la que llamé, entreabierta, pero no forcé. Me quedé mirando como no me ven. Ahora que ya no puede ser, ahora que nada puedo ver, ahora que tanto me esforcé. Puede ser que vuelva a renacer, puede ser que no supe ver esa puerta. Dentro del ruido, ahí estaban Lude con ese nuevo lanzamiento, con ese estreno que hacíamos hoy también aquí de su nuevo tema, el nuevo tema de la banda que afronta etapa nueva con ganas y bueno, pues eso, sonando absolutamente espectaculares. Espectaculares suenan también los Green Goat, que la semana pasada te estrenábamos ya el... Bueno, lo hemos ido estrenando también en semanas anteriores, pero o sea, volvían a sonar con su nuevo disco, Aloft, y precisamente hoy queremos recurrir de nuevo a este discazo que ya te anuncio, en un par de semanas va a ser también aquí protagonista en el Con Fuerza Heavy. Va a ser protagonista la banda en el Con Fuerza Heavy porque vamos a charlar con ellos, les entrevistaremos para hablarnos de este nuevo álbum pues la próxima semana, el próximo programa. Green Goat, en un disco en el que cada canción es el nombre de una persona. Esta se llama Jim. We'll be right back. La cabra verde está de regreso. Green Goat. Jim, uno de los temas de este nuevo trabajo. Ya te digo, la semana próxima serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy en profundidad, porque charlaremos sobre este nuevo lanzamiento de la banda. Y hablando de nuevos estrenos y de nuevos lanzamientos, tengo que contarte que los Morphium están preparando el lanzamiento de un nuevo LP para este mismo año, para este 2025, y Descending es el primer adelanto de lo que se convertirá, como te digo, en el futuro nuevo disco de la banda, de Morphium. Bueno, pues ya podemos estrenarte en el Con Fuerza Heavy esa primera canción, ese primer adelanto, esa primera aproximación a lo que será el nuevo disco de Morphium. Y todo lo que se viene va a tener la misma pinta que este primer adelanto. La cosa parece que va a estar muy bien. Sí, señor. Descending, lo nuevo de Morphium. Hoy lo estrenábamos en el Con Fuerza Heavy. Horita y 20 de programa y aquí estamos. Quiere decir que nos queda todavía mucho por delante para seguir disfrutando de muchos temas. Hoy, por primera vez en no sé en cuánto tiempo ya, pero mucho tiempo, vamos a hacer un programa entero de música, sin entrevistas. Cuando digo que hace mucho tiempo, hace probablemente años ya, que o más de un año por lo menos, que no hacíamos un programa entero musical sin ninguna entrevista. Esta semana, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, pues no vamos a hacer ninguna entrevista. Pero la semana que viene la retomamos. Ya sabes que es una parte fundamental en el programa lo de darle promoción a todas esas bandas que están publicando disco nuevo. Y ya te avanzo que para la semana que viene vamos a tener a Green Goat y para la siguiente estarán Trago Mortal y bueno, y un montón de cosas que ya te iré desvelando próximamente, que tampoco quiero yo aquí hacerte spoiler del programa para lo que se viene. Este es el gran teatro del universo, sí señor, en el que estamos todos, en el que somos muchas veces meros actores. El gran teatro del universo es también uno de los temas de Inmortal, el último de los Hamlet. Hamlet, ahí estaba, sí señor. Bueno, se ha publicado el nuevo de los de Marras. Un EP que suena de maravilla, con canciones como Me a juego. Hay droga nueva en el barrio, entre llagas sus apuestas, estará rico en media hora.

Astral Experience. Ahí están. Con nuevo temita, con nuevo lanzamiento. Bueno, venga, más cositas. Leo Jiménez triunfó en La Riviera, en Madrid, el 14 de septiembre de 2024, con un concierto que ha quedado grabado. Y que además, bueno, pues va a quedar grabado seguramente para la historia del metal nacional. Después de escuchar el primer Desde Niño, ya nos hacemos una idea de cómo fue aquel día. El artista continúa desvelando piezas de 30 años tras el apocalipsis, un disco en directo que recoge esa fuerza arrolladora que tiene Leo Jiménez y que se vivió aquella noche especial, muy pero que muy especial, en La Riviera. 30 años tras el apocalipsis, ahora tiene nuevo sencillo, se trata de Volar, con la colaboración de Patricia Tapia. Yo no. Pero venga, vamos, con dos cojones. Vamos todos. ¡A volar! Yeah. Patricia Tapia, sí señor, acompañando a Leo Jiménez. Pues ahí está, otro anticipo de ese nuevo disco grabado en la Riviera en directo. Venga, más cositas. Mira, hoy quiero hablarte de Sergio Freire. Sergio Freire es un artista de esos que sienten la música como algo casi sagrado y que tiene que ser respetada y amada. Una vez que entramos en el universo sonoro de este artista sevillano, nos encontramos con que ha tejido una red de araña cargada de mensaje y mucha energía. Bueno, pues hoy queremos presentarte precisamente uno de los temas de Sergio Freire, que pues ha lanzado canciones cargadas de rock moderno, también con ese toque folk, con tinte muy, muy, muy americano. En fin, compruébalo por ti mismo. Se llama Ya se ve el sol y es la música de Sergio Freire. Extraña sensación que me recorre todo el cuerpo. ¿Será que me echo mayor y me dominan los miedos? Tengo una extraña sensación que me congela hasta los huesos. ¿Será que no hay marcha atrás y aquí estamos con lo opuesto? ¿Será que vamos pa' viejos? Habrá que echarle más huevos. Y yo quisiera despertar y arrancarle los minutos al reloj. Malgastar cada segundo bailando sin control esta canción. Y beber. Que por ahí hace el sol. Ya no frecuento aquellos bares, los niños por la calle me tratan de señor. No perdono ni una siesta, me lavo hasta los dientes, pongo el despertador. Y los viernes por la noche mi cuerpo pide manta, sofá y televisión. ¿Será que vamos pa' viejos? Habrá que echarle más huevo. Y arrancarle los minutos al reloj. Malgastar cada segundo bailando sin control esta canción. Y beber y reír y olvidar que la noche es tan corta. Que por ahí hace el sol. Pasan los años. Qué desengaño, vista cansada, dolor de espalda y pelo blanco. Pasan los años, qué desengaño. Es medianoche y mientras sueño, no quiero ir a dormir. Pasan los años, qué gran verdad. Ahora en el súper solo veo fecha de caducida. Pasan los años, qué desengaño. La vida no me deja respirar. Y yo quisiera despertar. ¡Esto es rock del bueno! Beber y reír y olvidar que la noche está en cruz. Se llama Ya se ve el sol y es la música de Sergio Freire. Que ya se ve el sol. ¡Eso! ¡Ya se ve el sol, Sergio Freire! Bueno, más cositas. Trago Mortal van a estar también muy prontito aquí en el Con Fuerza Heavy acompañándonos para hablarnos de su nuevo disco, Paranoia. En él hay canciones como este Relatos Rotos. Relatos rotos ahí con sirena incluida. Los Trago Mortal presentando este temita que escuchábamos ahora. Pues ya te digo, en un par de semanitas les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo lanzamiento, de este nuevo disco, de los planes que tienen de futuro y de todas las cosas que sean interesantes y que sean noticia en torno a la banda. Vamos a continuar con más estrenos discográficos, que está siendo una semana, ciertamente muy, pero que muy interesante en cuanto a los lanzamientos. Pero yo quiero que nos detengamos ahora mismo un momentito en una banda que se llaman Jeviletas. Jeviletas acaban de sacar Esclavos del Siglo XXI. Y bueno, pues estamos celebrando con ellos que se van lanzando cositas y quieren tener además un detalle con nuestros oyentes. En los próximos días con Jeviletas, vamos a hacer un concurso aquí en la radio y vamos a regalar su último disco. Lo podrás ganar de una forma muy, muy, muy sencillita. Ya te lo contaré en los próximos días, o sea que atento a las redes sociales y al programa, que ya te contaré cómo lo puedes ganar. Esclavos, siglo XXI, son Jeviletas.

Hasta ahí, sí señor. Retador, pedazo de tema para su último trabajo discográfico. Y quienes ya por fin han visto publicado Falling Down, el nuevo disco de la banda, son Santo Negro. En él hay canciones como Garden. Los asturianos Argion han iniciado una nueva etapa con el lanzamiento de Mi Héroe. Es el primer sencillo que lanzan con nuevo vocalista. Y bueno, pues es verdad que también va a venir acompañando este single a una gira que les va a llevar a un montón de ciudades. Estarán en Burgos este fin de semana, pero ya para julio, septiembre, noviembre hay un montón de fechas. Está Luarca, Fuengirola, Sevilla, Córdoba, Bilbao, Madrid. Bueno, están en forma, están con Richard de la Uz como nuevo vocalista y suenan así: Mi Héroe, Argion. Tendré tu destino es luchar hasta vencer. Te prometo que grabado en el Piorno Rock. ¡Adventus! Esto se llama Lo que trajo el viento. Cielo abierto, puedo intentar atrapar al viento, puedo soñar. Yeah. que trajo el viento en directo en el Fiorno Rock. Ahí estaba la música de los Adventus. Hace poquito se han pasado por aquí los Sex para hablarnos de Los Reyes del Mambo, el nuevo EP de la banda, que recoge 5 temas y entre ellos hay una versión de una canción de José Luis Perales que popularizó Janet, que también interpretó el propio Perales, pero que sobre todo se popularizó en la versión de Janet y que ellos acaban de hacer y que se llama ¿Por qué te vas? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. En mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré como un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Con la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán, oh, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron. Promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré como un niño. ¿Por qué te vas? Los Sex. Y vamos a cambiar de historia musical así de manera repentina, como es habitual ya en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1637. Hoy, además, todo musical. No hemos tenido entrevistas y bueno, se nos está quedando un programa repleto de temas y de estrenos discográficos. Ya sabes que hace muy poquito se pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, los Cruzeiro, para hablarnos de su último álbum. En él hay canciones como esto que suena, que es una gozada. Disfruta de lo nuevo de Cruzeiro. Cruzeiro. Ahí estaba su nuevo temita. Bueno, y lo próximo que vamos a escuchar es a Contraband con el nuevo disco que han presentado y que recoge canciones como Ira. Es lo más reciente de Contraband. Pues eso, ardiendo todo. Contraband. Y antes de entrar en la parte así más relajadita del programa, que ya sabes que siempre en la recta final nos acercamos a esa parte, como digo, pues un poco más lenta, más tranquilita, vamos a escuchar una de las canciones que han incluido dentro de 40 peldaños los Lazy, el disco que grababan a finales del pasado 2024 y que celebraba 40 años de historia para una banda a la que queremos con locura. Los Leice, al límite.

¡Qué temazo! Ahí estaba Bruce Dickinson con aquel Chain of Hearts del Vol to Picasso, que se publicó O sea, hace ya tiempecito. Estamos casi en el final y bueno, pues en esta parte final del programa va a sonar Ronnie James Dio, una de mis voces favoritas dentro del heavy metal. All the Fool Sail It Away, desde aquel Dream Evil, absolutamente inolvidable de Dio. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Es una pena no escuchar el All the Fools Sail Away de Dio enterito, que es una auténtica maravilla. Pero dura 7 minutos y pico y hoy quería terminar con esto, el sonido del silencio. Por cierto, hoy muchísimas bandas han mostrado su repulsa al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. Y bueno, pues como sabéis, seguramente lo sabéis, y si no yo os lo cuento, hay una empresa israelí que precisamente está detrás de la organización de muchos de los festivales de este país, muchos de los festivales. Una empresa que además no tiene reparo alguno en favorecer la colonización de los territorios palestinos. Bien, entre otros organizan festivales tan reconocidos como el Viña Rock, y han sido muchísimas las bandas, además han venido en cascada todas, una detrás de otra, que han dicho que mientras esa empresa que apoya el genocidio siga estando ahí, no van a participar en festivales como el Viña Rock. Desde aquí, nuestro mensaje de apoyo para todas esas bandas que han tomado una decisión que no es fácil, pero que es consecuente con sus ideas. Hoy terminamos con Fuerza Heavy, y lo hacemos también mostrando una vez más nuestro apoyo a ese pueblo oprimido, el pueblo palestino, y en contra totalmente de cualquier tipo de guerra, y desde luego en contra de este genocidio. Un saludo, hasta la semana que viene.